otro de las aristas que en este programa queríamos tocar tiene que ver con los productores lácteos. Para eso, que ya se encuentra en línea con Gastón Britos, él es ingeniero agrónomo, es de la localidad de Coronel Moldes y es productor. La producción se lleva a cabo en una empresa de sociedad de responsabilidad limitada, una empresa familiar, y de la cual brindan, hacen malabares, dicen algunos, algunos, para poder mantener un precio justo y un acercar al mercado local sus productos. Bienvenido a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, estimado Gastón Britos. Buenas noches, muchas gracias chicos, atentamente lo estoy escuchando y bueno, espero poder contarles que de dónde venimos, qué estamos haciendo y qué proponemos hacia adelante con respecto a la producción láctea en este país. Sí, y una arista de la producción que está bastante golpeada. Sí, mirá, a ver, te voy a empezar para hacer un poco, digamos, resumiendo, porque la historia es larga. Nosotros, yo soy un ingeniero agrónomo, me recibí en la capital con mi hermano, no somos hijos de productores, y el camino nos llevó a haber trabajado en empresas privadas, nos trabajé en todo el país, en Chaco, en Salta, en la agricultura, o sea que recorrí todo el país, conozco el campo, no soy hijo de productor, pero me encargué, me encargué de estar aquí en el campo y tratar de trabajar en lo que a mí me gustaba. Mi hermano lo mismo con el Inca Rafaela, con el glorioso Inca Rafaela, que la verdad que le dio las herramientas como estudiante para poder aprender a ordeñar siendo de la ciudad. Y bueno, hizo un recorrido, también se capacitó, estuvo en cambio rural, o sea, tuve varios grupos de productores, productores chicos generalmente en Córdoba. Tuve la posibilidad de ir a Estados Unidos a hacer una especialización en lechería y llegué a un momento, digamos, dejamos los trabajos con relación de dependencia y nos juntamos con mi hermano. Y bueno, arrancamos con el tambo en el sur de Córdoba, en un campo alquilado, en un predio de 200 hectáreas. Y ahí, bueno, hicimos restripamos un tambo que se cerraba, como se vienen cerrando un montón de tambos, que es un tema particular, pasa en todo el mundo, no pasa únicamente acá, pero se vienen cerrando los tambos chicos. Y nosotros, bueno, trabajamos encima además en campo alquilado, y la verdad que hemos trabajado alquilando campos y tenemos también una óptica de lo que es el dueño de la tierra. Entonces, creo que al haber hecho un poco de todo y al haber tenido otra experiencia, uno no tiene, como nadie, una verdad absoluta, pero el que ha hecho, el que hace, te puede tirar un comentario de la realidad del haberlo hecho. Y después de mucho tiempo, trabajar un tiempo alquilado y entregar la producción a la cerealísima, al mercado, a las grandes industrias, la realidad es que algunas pymes, poniendo todo el capital, todo el sacrificio, todo el tiempo, arriesgando todo, era cambiar o perder plata. Y uno siempre está en ese sistema. Nosotros venimos un tambo arrancamos con un tambo de 700 litros, lo llevamos a 3.000 y pico, y nada, y estábamos siempre al corte, porque la realidad es que, bueno, es complejo. El sistema lácteo, la modalidad de pago, es injusta. Yo creo que evidentemente el productor no recibe lo que debería, pero hay un universo muy grande también que tiene que saber, porque hay productores que son dueños de tierra, hay productores que alquilan la tierra. No es lo mismo un productor que produce en 50 hectáreas que uno que produce en 10.000, y las reglas del juego son las mismas para todos. Entonces, en todo ese universo, a alguno le da un poco mejor, a otro menos, y a otro la sufren más. ¿A qué voy con esto? Nosotros dijimos, che, mira, aparte los dueños de los campos, siempre con pretensiones altísimas, sí. Comparándote con el cultivo de la soja, con el cultivo del maní. Entonces, la realidad es que nosotros éramos inviables en seguir alquilando un campo para seguir haciendo leche, para entregarse a la industria, que nos pagaba nada, y que después, ¿qué pasaba? La parte también, que el productor no tiene su rentabilidad, y después íbamos nosotros mismos, o los vecinos, a comprar la leche al comercio de la esquina del pueblo, con faltantes, porque es un producto que escasea la leche, aunque a uno le puede decir, no, pero leche sobra, no, leche no sobra, leche escasea, y si no se consume más, no es porque no haya, sino porque ya es un elemento de lujo a lo que le han llevado la leche, que además no es leche, porque es algo con aditivos, conservantes y demás. Y por ahí pagué un rato largo, porque lo que te venden en el supermercado y los comercios en el sachet de plástico, eso no es leche. Si no, podemos hablar de la definición de cómo está, cómo es la composición química de la leche. Pero si no hay otras ramas, de ese sistema decimos, che, nosotros no tenemos la rentabilidad y el consumidor no está accediendo a un producto ni en cantidad, ni en calidad, ni a un precio justo. Con esa radiografía tenemos dos extremos. Che, mira, nos vamos del sistema, porque no lo podemos modificar, no podemos olvidar a la industria que nos paguen lo que nosotros creemos que deberíamos, no se puede, o sea, y esto es, yo ahora tengo 42 años, desde que entré a la facultad, y desde que yo sé, toda la vida nunca alcanzó el precio de la leche, y se sigue con ese mismo tema, ¿está? El reclamo, justo creo, pero el reclamo, el precio de la leche, el precio de la leche, el precio de la leche. Bien. Tampoco pretendo que me subsidie el gobierno, porque creo que no debería, digamos, por lo menos en particular nuestro. Entonces, o le damos un sistema, o le damos valor agregado. Y ahí está en donde pudimos acceder a un predio de 5 hectáreas, en donde armamos un tambo, moderno, un tambo robotizador. No estoy hablando de nada extravagante, ni ninguna, o sea, ya hay tecnología que se puede acceder, o sea, que estamos hablando de algo, porque necesitamos tener alta productividad, tener confort animal, bueno, no me olvido el tema, pero por algo puse la superficie, nos llevó también eso, y nos armamos la planta de lácteos, con un local de venta, porque a nuestro entender, ustedes dicen una idea, el 80% de los tambos del país, de la República Argentina, el 80% de los tambos son tambos de menos de 3.000 litros. Ese es el universo de productores como éramos nosotros, con un pequeño tambo que está expuesto a ese sistema que yo te comenté y que está preso en ese sistema. Y es un universo de productores muy grandes que producen, abastecen más del 60-70% de leche del país. Entonces nosotros armamos un sistema en donde producimos la leche, le damos valor agregado, en origen, no hay flote, no hay contaminación, o sea, hay un montón de beneficios, y lo más importante es que salimos a buscar al consumidor civil en el mercado de cercanía, venta al público en el lugar, y después podemos llegar a los mercados de cercanía en las localidades. Entonces yo me construyo mi rentabilidad, decido cuánto es lo que me corresponde ganar. Por ahí hay sectores que la quieren ganar todas, y cuando la ganan todas siguen diciendo que es la madre. Entonces, para o sea, una empresa tiene que ganar plata, sí, perfecto, pero bueno, pero para, ¿a qué costo? ¿A costo de qué? Si yo prefiero construir mi renta, hacer que mi empresa funcione, porque tiene que funcionar, pagarle bien a la gente que trabaja con uno, que en realidad somos socios, los empleados, amigos, colaboradores, digamos, somos un equipo. Entonces, es justo que esa gente reciba una parte más importante de la renta, del ingreso, y eso regularlo, y poder dejarle al que va a comprar la leche la posibilidad de comprar un producto de calidad, sin tanta industrialización, y a un precio recontra razonable. A ver, ¿cuál sería ese precio razonable, Gastón? Mira, hoy un litro de leche se puede vender tranquilamente en 120 pesos. Sí. Y menos. Pero tal vez una leche entera, una leche que no nutre lo mismo que un sachet de leche. Y lo mismo pasa con el kilo de queso y con el resto de los lácteos. Pero el tema es que la gente pueda tener acceso a lo que hace el productor. Y hay un abaratamiento real del producto y de la calidad. Bueno, le damos un montón de beneficios ambientales. Y estamos hablando de una diferencia de precio casi de 60 pesos. Sí, por litro de leche. Es bastante, sí. Sí, pará. Y comparando calidades distintas. Ni hablar. Bueno, o sea, hay más todavía. Porque yo te digo... Con alimentos saludables. Lo podemos hablar con un nutricionista. Pero yo tengo el desafío de que agarren 200 centímetros cúbicos de un sachet de una primera marca contra una leche entera, sin sacarle nada, y lo duplica el tener de grasa y de proteína. Entonces digo, yo considero que están estafando, la industria está estafando al consumidor. Evidentemente, esto que yo digo no cae bien, los primeros que nos atacan son los pares, y evidentemente hay un estatus quo, y hay una conveniencia de los grandes en que esto funciona, esto no pasa sin querer, esto está incitado, porque si se levantasen o se despertasen un montón de productores como Gastón Martín, en lechería, en ganadería, en panificación, desarrollaríamos el pan, desarrollaríamos las producciones locales, la plata iría a los genuinos, al productor real, no a lo únicamente financiero y especulativo, y se beneficiaría todo. Pues acá hay algunos muy grandes, muy bien, y al final están cazando el sábado, y no nos dicen a los chicos que crezcamos. Por eso, esto que yo hablo, la verdad que me ha pasado con funcionarios de la provincia de Córdoba, que esto en vez de visibilizarlo, lo han cajado en los funcionarios de Córdoba, de la Secretaría de Ganadería. Profesores o ex profesores de la Universidad Nacional de Córdoba, ex profesores míos. Entonces, hay que más cuenta los intereses. No solo los lamento, sino los gustos. Porque nosotros somos los que tenemos que quedar y los que vivimos, yo me moqué gratis. O sea, universidad pública. Bueno, yo voy a devolver algo. Si hay un funcionario de turno que está haciendo malas cosas, bueno, se tendrá que ir o tendrá que agachar la cabeza. Pero no puede ser que estemos teniendo chicos con desnutrición, con hambre en todas las provincias y no pueden consumir leche. Y otra cosa más, este tipo de sistemas, a baja escala, permitirían hacer una lechería más federal, porque la lechería tenemos concentrada ahí en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, y está perfecto, y tiene que seguir habiendo leche ahí. Claro. Pero hay un montón de regiones del país donde no se produce leche, no por cuestiones que no se puede producir por una cuestión técnica o climática. De hecho, una de las mejores provincias para producir leche del país sería Mendoza. Y en Mendoza no hay un tambo, hay un productor de leche que tenía el nombre de apellido, que la gente va a hacer cola hacen para comprar la leche porque no tienen dónde comer, porque le llevan leche que viene de Buenos Aires, que viajó 1.300 kilómetros contaminando todo ahí, encareciendo el producto para que un pobre familia pague 200 pesos un litro de leche en Mendoza cuando la podrían producir localmente. Ahí, Gastón. Bueno, sí, parece el sinsentido, ¿no? Pero lamentablemente así funciona, eso es lo que justamente se tiene que revertir. Cambiar. Y creo que se empieza desde lo micro, desde lo local, con propuestas como comentas. Te quería preguntar también, porque esa rebelión, podemos decir, contra el sistema, con esto de estar pegado directamente a que te lo compra o la gran empresa y la terminás vendiendo muy barata. Bueno, no sé si eso ha sido justamente valorado entre los trabajadores, los vecinos y las vecinas de la zona, la gente que pasa, si ven esa diferencia, porque claramente es otra lógica y estamos hablando más desde lo social y no tanto... Totalmente. La gente no solamente que lo pide, sino que te apoya. Nosotros tuvimos, gracias a Mauricio Macri, estuvimos prácticamente 3 años frenados sin poder avanzar por el desastre que hicieron. Y de hecho, no es que hicieron nada, nos vinieron a ver, a decir qué bueno lo que están haciendo para impulsarlo, para decir que y todo lo mentira, y cuando nosotros no pudimos acceder nunca a ningún crédito de nada, la plata se la prestaban a Vicentín para que la jugaran, ¿entendés? En vez de apoyar genuinamente una producción local. Por eso te digo que hay interés de un sector que va en contra de esto. Pero bueno, como te digo, ¿sabes qué? Uh-huh. Mientras estábamos parados la misma gente es la que te apoya. Porque la gente, ¿por qué te apoya? Primero porque tiene empatía y se pone en tu lugar, que es lo que haría uno con otro. Y segundo porque lo necesita. Son como todos, son productos que la gente necesita. Entonces no van a ir a apoyar a alguien que no conocen, que no le pueden dar la cara. Voy a apoyar a tu vecino, pasa por el comercio barrio. Entonces digo, por eso yo digo, hay que salir pagando por el precio de leche. Está perfecto. Pero digo, pero no nos podemos quedar en el lamento. Nosotros hace un año y medio le dijimos a Videla, cuando asumió, si no lo quería la Nación, le dijimos, mira, nosotros no venimos a reclamar, no venimos a pedir nada, apenas asumió la cartera de Charía. Venimos a ofrecerles una solución en donde los que ponen el dedo en el enchufe, la cara, el capital y todo lo que hace falta, somos nosotros. Venimos a cambiar un reclamo, una queja, un lamento, por una solución que la hemos desarrollado y que la ofrecemos para justamente contagiar, visibilizar y mostrarle a un montón de productores, gente en general, de que sí se puede hacer, se pueden hacer las cosas de otra manera. Así es. Obviamente, esperamos el acompañamiento de los funcionarios para que las cosas se repiten. Claro, continuar con la línea de trabajo. Pero bueno, hay que estar dispuesto, más en este momento, a decir que está dispuesto a dar. Claro, es la posibilidad. Es la posibilidad de hacer otro campo posible, otros consumidores posibles y otros precios posibles también. Con todos, bueno, Gastón, con todos. Bueno, Gastón, te agradecemos enormemente tu participación en Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, y realmente sentir este contagio de emociona, del espíritu de que tienen ustedes en esta área tan. Hay mucha gente que lo está peleando, así que gracias por visibilizarlo y bueno, gracias por contar y mostrar y no quedarnos en el relato de que todo está perdido, de que nada se puede. No. Está todo por hacer, claro. Pero evidentemente hay que tener la voluntad para hacerlo. Exactamente, y hay que mostrar las cosas positivas también, porque uno tiene que ser positivo como este, y así bueno, agradecido que tienen las puertas abiertas a aquel correo cuando necesiten para escuchar algo positivo y saludarlo dentro del epicentro del país, en Córdoba, donde, bueno, está bastante amarillo el tema. Bueno, no dejan funcionar. Bueno. Muchísimas gracias, estimado. Un gusto, chicos. Un abrazo. Seguimos en contacto. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Ciudad Campo. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad.